Varias veces de aquí lo ponen hablando de esta necesidad de reconciliación que se siente vicios. La participación en el sacramento de la reconciliación es una confesión. Viene a suponer que si una familia hay dificultades, pero se confiesa y se reconcilian con Dios, encontrarán el camino para la reconciliación de la familia. Pues hablo también de la importancia de la confesión para la sanidad de la familia. La participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete del único cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la comunión que vive por Cristo. Y así responderá al vivísimo deseo del Señor, que todos sean una sola cosa. Esta cita, por cierto, de paréntesis, que va junta con el contexto de el Evangelio de San Juan, el monte de la cena y la oración sacerdotal, que todos sean una sola cosa como tu Padre mío en ti, para que sean consumados en la unidad. Este texto que es nuclearísimo en el Evangelio, en el momento de la cena del Señor, antes de la pasión, es lo que el Cristo ora al Padre cuando va a morir, ¿no? Debería, a mi juicio, tener siempre presente en nuestros días, porque hay que decir claramente que suponer que el primer principio de todas las cosas en la familia, en el Estado, en la cultura y en la religión es el pluralismo, es una cosa completamente incompatible con la fe cristiana y con el sentido común. La pluralidad como tal es una participación de muchas entidades de un principio unitario, si no habría universo plural si Dios no lo hubiese creado. Y el principio del ser en el mundo no es otro que Dios creador. Y Dios es uno, como dice la Biblia. Oye Israel, el Señor es uno. El Señor es uno y envía a su Hijo unigénito para hacer de nuevo el mundo uno consigo, reconciliarlo. Y un solo Señor, un solo Dios, Dios Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo de Cristo, con muchos miembros, un solo cuerpo, muchos carismas, un solo Espíritu, no muchas fes, no muchas doctrinas contradictorias que puedan ser igualmente válidas, ¿no? Toda pluralidad se da en lo que participa siempre de la unidad. La unidad es la norma, la ley y lo que da sentido a toda pluralidad. Quien propugnase un pluralismo en la familia, que un señor pues pensase, supongamos una familia, que el marido pensase que tiene derecho a la poligamia, la mujer no pensase que tiene derecho a ser la única esposa, el marido pensase que tiene derecho a divorciarse en cuanto su mujer pues le moleste en alguna cosa que le resulte sumamente molesta sus peticiones, la mujer pensase que el matrimonio es indisoluble y que tiene el deber de fidelidad para el deportivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los hijos pensasen que el matrimonio es una institución burguesa, que nadie tendría que haberse casado nunca, entonces porque tienen que ver con sus padres. Los hijos pensasen que los padres eduquen en religión a sus hijos es un atropello de la libertad de conciencia y que lo que tiene que hacerse es lo que dice Mitterrand en un libro satánico, que es que el Estado, con una enseñanza laica y monopolística, garantice la libertad de conciencia de todo ciudadano, incluso contra la opresión de los padres religiosos que quieren incluirles un dogma, una obra de Mitterrand. Pues si los hijos se han creído esto porque se lo han dicho en cualquier sitio, los padres, en cambio, son católicos y saben el deber. A ver, que me expliquen a mí cómo puede haber una familia que sea una familia tipo de pluralismo. Que puede haber una familia en que a uno le guste el fútbol y a otro no le guste el fútbol. O incluso que uno sea del Español y otro de Barcelona. Pero que uno piense que los padres son unos tontos por considerarse obligados a la indisolubilidad. O unos hipócritas porque les quieren enseñar la fe cristiana. Ya me explicarán ustedes cómo el mundo puede vivir sobre esta pluralidad. No puede vivir ni la familia ni el Estado. No existen, los demás son buenos. Ni puede vivir la la sociedad internacional, que es lo que decía el Overgang, ¿verdad? No puede haber paz en el mundo, sino desde la unidad en el reino de Cristo. Y aquí el Papa, hablando de la reconciliación de todas las dificultades de la familia, cita un texto evangélico, que sean todos una sola cosa. Sí, sí, el texto, unas pocas palabras después, Cristo dice, para que sean consumados en la unidad. La familia, en cuanto es, debe ser siempre comunión, comunidad de personas. Encuentra en el amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas, esto es, de imágenes vivientes de Dios. Personas, esto es, imágenes vivientes de Dios. Una cosa que hemos tratado varias veces en una revista, Christian Life, que habrá que insistir continuamente, es que sin la fe en Dios creador y la creación del hombre a su imagen y semejanza, no tendríamos propiamente el concepto que tenemos de ser persona. La razón no hubiera podido discutir, dada la situación del hombre pecador, del pecado original y sus pecados sociales históricos, es de aquellas cosas que sin la filosofía cristiana, nutrida, iluminada por la fe y sin la propia revelación, no había habido en el mundo la idea de la dignidad de la persona. Esto está muy claro. Lo demás solo son cuentos. Aquí dice dignidad de persona, esto es, de imágenes vivientes. Como han afirmado justamente los padres del sínodo, el criterio moral de la autenticidad de las relaciones conyugales y familiares consiste en la promoción de la dignidad y la vocación de cada una de las personas, las cuales logran su plenitud mediante el don sincero de sí mismas. Aquí yo quisiera hacer un comentario muy rápido hoy, que posiblemente otro día lo trate más. Pero aquí cita un texto del Gaudium Spes, que está muy bien y que es muy verdadero. Yo quiero hacer el siguiente comentario. Dice que ser personal, el hombre como ser personal, se adquiere su plenitud de ser personal en el don de sí mismo. Es decir, que un hombre, una mujer que no se dan, es decir, que no aman, no sé lo que dicen ahora, no se realizan plenamente como seres humanos. Y esto es mucha verdad por lo siguiente, porque el hombre, por ser una criatura finita, incluso al darse, que es un deber, porque el amor es donación, y el que no ama, pues no cumple la ley de Dios. El amor es el primer precepto, la entrega a Dios y al prójimo, como Cristo nos ha amado, es toda la esencia del Evangelio, ¿no? El amor es donación. Entonces, la donación de suyo supone que el que se da ya tiene en sí el bien y lo comunica. La donación es dar a otro. Pero solo Dios da, y al mismo tiempo que se da, no se perfecciona Él, solo Dios. Es aquello que vimos ya alguna vez en la encíclica de la Divina Misericordia. El hombre, al perdonar a su enemigo, así como Dios en la misericordia no tiene otra intención su voluntad que la comunicación del bien, y es pura y simplemente generoso, porque no busca ningún bien para él, sino solo comunicar el bien. Todo ser finito, cuando da, adquiere, y si no da, no se realiza en plenitud, no llega a su plenitud, solo se perfecciona del todo mientras va obrando en bien de otros. De modo que el que no se da tampoco adquiere su plenitud, aunque la donación de suyo como tal no sea adquisición, sino eso, generosa comunicación. El hombre, si no se da, no se llega a realizar el plenitud. Por eso carecería de sentido sentido, carecería de sentido que alguien dijese, por ejemplo, a sus hijos, como que yo cuando te engendré ya era adulto y tú no existías. Tú existes porque yo adulto te engendré. Como cuando tú no sabías hablar, yo te enseñaba a hablar, yo ya sabía y tú no. Entonces todo lo que he hecho contigo es irte dando lo que tienes y tú a mí no me has dado nada. Esto, diríamos, sería una atrocidad en que nosotros precisamente considerásemos la plenitud como una cosa cerrada en sí, egoísta y que no necesita de nadie más, y en cambio considerásemos la plenitud muy mal imaginada, como si la plenitud divina no fuese generosidad pura. ¿Qué pasa? Que la generosidad divina, sí, Dios con verdad no adquiere al comunicarse. Pero esto precisamente no quiere decir que tanto le importe nuestro bien, sino al revés, que lo que le importa es nuestro bien, que comunica su bien a nosotros. Nosotros no podemos ser puramente donantes, sino que siempre que damos, también nos mejoramos a nosotros mismos. Por tanto, los mismos que aceptan un don nos hacen a nosotros un bien. Esto lo dice la Enciclopedia de Misericordia. Es muy profundo, muy auténticamente verdadero, filosóficamente, teológicamente, y está, a mi juicio, completamente enlazado con todo lo que dice San Pablo y San Juan y el Evangelio. Quería subrayarlo por otra razón. Porque, en cambio, en nuestro tiempo hay un error gravísimo, gravísimo. Que tiene que ver con esto, pero es entenderlo exactamente del revés, lo que acaba de decir el Padre aquí, que solo se adquiere la plenitud mediante el don sincero de sí mismo. Ahora hay el error de pensar que un ser personal lo es y llega a su plenitud en la medida que, en que él mismo se da a sí mismo la perfección, que él mismo se realiza, ¿no? Esta idea de realizarse ahora no está dicha en el sentido de adquirir una perfección a la cual se está destinado y para la cual precisamente si se está destinado y no se tiene, se necesita ser ayudado por la gracia de Dios en orden sobrenatural, por la misma en el orden natural, etcétera, ¿no? Y por las operaciones todas concurrentes. Ahora se supone que nos hacemos a nosotros mismos, que nos creamos no como donación, sino como autorrealización, como autodoctrina, autoconstitución. El hombre se hace así. Yo insisto mucho en decir esto. Santo Tomás y San Agustín comienza el tratado sobre la Trinidad con la siguiente declaración. Tiene una actualidad tremenda. Dice: muchos hombres han errado acerca de Dios. Algunos han pensado que Dios era un ser corpóreo y han atribuido a Dios cualidades corpóreas. Y esto es un grave error, porque Dios no es cuerpo. Otros lo han considerado como un viviente o como un ser consciente, pero le han atribuido crecimiento, enfermedad, muerte, pasiones, dudas, deliberaciones. Han hecho un Dios como los hombres, que dudamos, que vacilamos, que cambiamos de opinión, etc. Como los dioses de los griegos, con pasiones, etc. Y estos han errado gravemente, porque Dios no duda, Dios no cambia, Dios no delibera, Dios no tiene pasiones. Pero, aunque Dios no es cuerpo, existen seres corpóreos. Y aunque Dios no delibera, existen seres que deliberan. Y aunque Dios no duda, existen seres que dudan. Dice, el error mayor es decir que Dios se ha creado a sí mismo. Dice, porque esto es contradictorio con la idea de ser. Ningún ser es, no puede haber ningún ser que, no siendo, se ponga a orar y se dé a sí mismo el ser. Dice San Agustín. El otro día encontraba unos textos de Ramón Llull para explicar las procesiones trinitarias. Trinitarias, que dice así: Dios, porque es bueno, es bonificante, es decir, comunica el bien del Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero no porque Dios se haga a sí mismo bueno, porque ya lo es. Dios no se hace a sí mismo verdadero, ya lo es. Dios no se hace a sí mismo omnipotente, ya lo es. O sea que Ramón Llull tiene toda una letanía de pasajes que va repitiendo la misma frase. Se pone en la misma perspectiva que San Agustín, de que no se puede decir que Dios sea un ser tan importante que ha pasado, como él dice, del no ser al ser por su propia identidad. Esto del ser autoconstituido desde la nada, de una acción que no supone el ser ya plenitud, con lo cual sabe del ser la nada y de la potencia, el acto y de la indeterminación, la determinación, etc. Esto es todo el mensaje del idealismo alemán. El resultado, la acción pone la realidad. Esto es Hegel y es el mensaje satánico por antonomasia. Demonio, porque el hombre es un ser que pasa de tener solo capacidad de entender a ir entendiendo cosas, le hace creer, precisamente porque es potencial, infinito y sujeto, consciente, le hace creer que el conocimiento se lo ha hecho él, porque es un ser que tiene una voluntad como una capacidad que necesita conocer fines y después deliberar sobre ello y elegir, etc. Determinan actos, los cuales tienen el dominio de sus actos electivos, pero hay un movimiento en la voluntad en lo cual va teniendo que adquirir, por repetición de actos, si son ordenados, va adquiriendo virtudes morales, etc., porque el hombre se va madurando y perfeccionando así con su operación. El demonio le hace creer, y no dejando que vea que esto de que vaya sucesivamente realizando actos y vaya adquiriendo conocimientos y vaya madurando y vaya adquiriendo virtudes y vaya adquiriendo una vida mayor plenitud, esto es un signo de que es un ser creado, que es un ser finito, que está necesitando recibir, incluso cuando va, está necesitando recibir. Esto el demonio lo presenta del revés. Tú te has hecho a ti mismo, te has realizado en la entrega al prójimo, que ha realizado ser un hombre para los otros, que es el mito del Jesús de Van Heffer, ¿comprenden? Hombre para los demás. Y en esto consiste la divinidad de Jesús. Es un hombre que como que se entregó del todo al servicio del hombre, cumplió perfectamente lo que es el ser Dios, el autorrealizarse para otro. Por una parte, porque seducen con apariencias válidas. Por eso, por la conexión, estos mitos están en las antípodas de la contradicción de esto que está diciendo el Concilio Vaticano II y el Papa. Pero algunas veces la gente se confunde. Sigo. En esta perspectiva, el Sínodo ha querido reservar una atención privilegiada a la mujer. Ahora vamos a dedicar casi toda la sesión a la mujer. Derechos, deberes en la familia y en la sociedad. También en esta perspectiva debe considerarse al hombre como esposo y padre, a los niños y a los ancianos. Y la mujer, hay que resaltar ante todo la igual dignidad y responsabilidad respecto al hombre. Tal igualdad encuentra una forma singular de realización en la donación de uno mismo al otro, de ambos a los hijos, que es propia del matrimonio de la familia. Que la misma razón humana entrevé y reconoce es revelado en plenitud por la palabra de Dios. En efecto, la historia de la salvación es un testimonio continuo, luminoso, de la dignidad de la mujer. Creado al hombre, varón y mujer, por cierto, explicado el designio divino, hagámosle un auxilio semejante a él, no para mujer, para auxilio varón semejante a él, igualdad, pero Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. enriqueciéndolos con los derechos inalienables y con las responsabilidades que son propias de la persona humana. Dios manifiesta también de la forma más elevada posible la dignidad de la mujer, asumiendo él mismo la carne humana de María Virgen, que la Iglesia honra como Madre de Dios, llamándola la nueva Eva y proponiéndola como modelo de la mujer redimida. Aquí, bueno, hay un texto de San Ireneo que lo voy a leer solo muy rápidamente, diciendo que cita los textos de la Escritura y dice: significando la recirculación de María en Eva. Había sido atado, fuese soltado, no de otra manera en que había sido atado, de modo que las ataduras del pecado original sean solventadas por la segunda obra de Dios, la redención, y liberen de la primera atadura. Así pues, el nudo de la desobediencia de Eva encontró fue soltado por la obediencia de María. Lo que Eva ató por la incredulidad, esto lo soltó María por su fe. Idea, que es uno de los pasajes antiquísimos que San Ireneo presenta a María como la nueva Eva. Aquí lo alude Papa sin citar a San Ireneo. La idea de que Dios quiso asumir la carne humana naciendo de María Virgen. La Iglesia honra como Madre de Dios, llamándole la nueva Eva y proponiéndola como modelo de la mujer redimida. Es decir, la nueva Eva es una comparación con el texto de San Pablo, que dice: así como Dios creó primero el hombre terreno, Adán, y después Cristo lo elevó a la divinidad de hombre celeste, es decir, nos ha hecho partícipes restaurando la gracia perdida de la vida divina. Así, no solo lo hizo por Cristo, reasumiendo lo perdido en Adán, sino por su madre, no es la Eva. Dios quiso que los dos sexos, diríamos, fuesen asumidos porque quería salvar, dice San Agustín, a hombres y mujeres. Hay un texto precioso de San Agustín que lo tenía, lo que no olvidaba de traer. Magnífico que San Agustín dice: ¿por qué quiso nacer de mujer? Y él, de esta manera que habla San Agustín en los sermones, dime tú por qué no tenía que nacer de mujer. Primero, dime tú por qué no tenía que nacer de mujer. Dice: ¿no ves que Dios quería salvar a los hombres y a las mujeres? Dice: ¿es que podría haberse hecho hombre sin nacer de mujer? Dice: sí, podría haberlo hecho, pero entonces a lo mejor no hubiésemos entendido que así como hombres y mujeres habían pecado, iban a ser salvados, no solo los hombres, sino también las mujeres. Entonces quiso, con el Espíritu Santo, hacer que naciese de su madre María, el Hijo del Hombre, nacido de mujer, para que supiésemos que la salvación que viene era para hombres y para mujeres. Y esto es lo que está aludiendo aquí el Papa. El delicado respeto de Jesús hacia las mujeres, que llamó a su seguimiento y amistad. Su aparición la mañana de Pascua a una mujer antes que a los otros discípulos, María Magdalena. La misión confiada a las mujeres, según San Ignacio Román. La misión confiada a las mujeres de llevar la buena nueva de la resurrección a los apóstoles. Está claro que hay unas horas, un momento en que los apóstoles tienen el testimonio de Cristo resucitado. Del Señor Jesús hacia la mujer. Dirá el apóstol Pablo: campo, más específicamente familiar, una amplia y difundida tradición social y cultural ha querido reservar a la mujer en que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y de la mujer justifican plenamente el acceso de la mujer a las funciones públicas. Por otra parte, la verdadera promoción de la mujer exige también que sea claramente reconocido el valor de su función materna. Bueno, por otra parte, el que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre en cualquier profesión no quiere decir que solo ella, nadie le quita que la función materna solo la puede tener ella. Y esta promoción de la mujer exige que esta función materna es muy importante. Hay que ver el valor de su función materna y familiar respecto de las demás funciones públicas o las otras profesionales. Por otra parte, tales funciones y profesiones deben integrarse entre sí, la función familiar y la función profesional, si se quiere que la evolución social y cultural sea verdadera y plenamente humana. Esto resultará más fácil, ¿no?, ver la política que sigue este documento, la habilidad. Sería más fácil integrar esto si, como ha deseado el sínodo, una renovada teología del trabajo, es decir, un estudio teológico de lo que es el trabajo humano, iluminase y profundizase el significado del mismo trabajo en la vida cristiana. Entonces, y determina esta teología el vínculo fundamental que existe entre el trabajo y la familia, cosa que ha tratado en la labor en ejercer de una forma temática por primera vez. El trabajo está completamente vinculado a la familia. Y si se ve la relación entre el trabajo y la familia, se ve, por tanto, el significado original e insustituible del trabajo de la casa y de la educación de los hijos. Original e insustituible. Por ello, la Iglesia puede y debe ayudar a la sociedad actual, pidiendo incansablemente que el trabajo de la mujer en casa sea reconocido por todos y estimado por su valor insustituible. Otra vez. Esto tiene una importancia especial en la acción educativa. En efecto, así se elimina la raíz misma de una posible discriminación entre los diversos trabajos y profesiones. Aquí viene. La discriminación consiste en suponer que solo es importante trabajar fuera de casa, que trabajar en casa es una desgracia. Aquí esta es la discriminación de la mujer, que si la mujer, la familia la necesita y ella está en la familia, se considere que esto es una cosa de menor categoría. Esto es la discriminación. Es de una ironía terrible. Así eliminamos, si todos reconocen el trabajo de la mujer en casa como insustituible, o de un valor insustituible, entonces se elimina de raíz cualquier discriminación, cuando resulta claramente que todos y en todos los sectores se empeñan con idéntico derecho e idéntica responsabilidad. Aparecerá así más espléndida la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Si se debe reconocer también a las mujeres como a los hombres el derecho a acceder a las diversas funciones públicas, la sociedad debe, sin embargo, estructurarse de manera que las esposas y las madres no sean obligadas, de hecho, a trabajar fuera de casa. Obligadas. Si quieren y pueden, que lo hagan. Esto no se les puede privar. Pero que no tengan más remedio que trabajar fuera de casa, esto la sociedad no puede permitirlo. Porque el trabajo en la casa es insustituible y puede ser que no tengan tiempo para las dos cosas. Y que sus familias puedan vivir y prosperar dignamente, aunque ellas se dediquen totalmente a la propia familia. O sea que supone que no se tiene que tener un prejuicio discriminatorio, de modo que si una mujer se dedica totalmente a la propia familia, se suponga que no cumple una misión humana completa, o que no está haciendo un trabajo realmente digno. Se debe superar además la mentalidad según el cual el honor de la mujer del trabajo exterior más que de la actividad familiar. Pero esto exige que los hombres estimen y amen verdaderamente a la mujer con todo el respeto a su dignidad personal y que la sociedad cree y desarrolle condiciones adecuadas para el trabajo doméstico. En definitiva, como lo dijo en la labor emergente, En realidad, la organización recta de la sociedad tendría que tender siempre a que una familia no necesitase del trabajo de la mujer indispensablemente para su sostenimiento, porque lo que es indispensable para la familia es que la mujer asegure pues la vida familiar y la educación de los hijos, especialmente en la infancia. La Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del hombre y de la mujer, debe promover en la medida de lo posible en su misma vida su igualdad de derechos y de dignidad, y esto por el bien de todos, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia, con respeto a la diversa vocación del hombre y de la mujer, que es diversa. La presencia de la mujer en la Iglesia como fiel es, tiene la misma naturaleza de persona elevada a la participación de la vida divina y por tanto partícipe del don profético, sacerdotal y regio de Cristo. Lo que pasa, por ejemplo, que hay ministerios como el sacerdocio ministerial o el episcopado que no compete a la mujer, porque no compete a la Iglesia ordenarla para esto. Es lo que dijo el Papa en Estados Unidos, en donde le plantearon la cuestión del sacerdocio de las mujeres como una cuestión de derechos humanos. Y el Papa dijo, esto no es un problema de derechos humanos, es un problema de voluntad divina. Nadie es sacerdote porque quiera él, sino porque Dios le llama y Dios ha escogido la economía. Es evidente, sin embargo, que todo esto no significa para la mujer la renuncia a su feminidad, la igualdad de derechos en lo que sea legítimo y supuesta la diversa vocación. No consiste en que la mujer renuncie a ser femenina, a ser mujer, ni que imite el carácter masculino. Esto tiene mucha gracia porque siempre la paradoja de las feministas masculinizadas es una cosa muy sencilla, sino la plenitud de la verdadera humanidad femenina, tal como debe expresarse en su comportamiento, tanto en la familia como fuera de ella, sin descuidar, por otra parte, en este campo, la variedad de costumbres y culturas. Después habla de las ofensas a la dignidad de la mujer, ceñidas de considerarla como un objeto de compraventa, la sociedad consumista iba a considerar a la mujer como un objeto que llaman ahora a explotar, cuya víctima es la mujer, los frutos amargos de esclavitud, opresión de los débiles, pornografía, prostitución y todas las discriminaciones que proceden de esa línea. Y por otra parte, en la sociedad que subsisten prejuicios que humillan a otras mujeres que no tienen hijos, o las viudas, las mujeres separadas, solteras, etc. Estas y otras discriminaciones han sido deploradas con toda la fuerza por los padres sinodales. Por lo tanto, pido que por parte de todos se desarrolle una acción pastoral específica, más enérgica e incisiva, a fin de que estas situaciones sean vencidas definitivamente, de tal modo que se alcance la plena estima de la imagen de Dios que se le refleja en todos los seres humanos, sin excepción alguna. Ahora pasamos al hombre como esposo y padre, y al niño y los ancianos. El párrafo siguiente, que entraremos el sábado que viene, es el servicio a la vida, el tema contra el aborto, cosas espléndidas. Bueno, alude primero al texto bíblico, no es bueno que el hombre esté solo, y por tanto, y la exclamación de Adán al ver a Eva, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El auténtico amor conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual dignidad de la mujer. No eres su dueño, dice San Ambrosio, sino su esposo. Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para ella agradecida por su amor. El cristiano, además, está llamado a desarrollar una actitud de amor nuevo, teniendo por modelo el amor de Cristo por la Iglesia. El amor a la esposa y madre y el amor a los hijos son para el hombre el camino natural para la comprensión y la realización de su paternidad. Sobre todo, donde las condiciones sociales y culturales inducen fácilmente al padre a un cierto desinterés respecto de la familia, o bien a una presencia menor en la acción educativa, es necesario esforzarse para que se recupere socialmente la convicción de que el puesto y la función del padre en y por la familia son de una importancia única e insustituible. Ahora viene el carácter insustituible de la presencia del padre en la vida de familia. Como la experiencia enseña, la ausencia del padre provoca desequilibrios psicológicos y morales, además de dificultades notables en las relaciones familiares, como también la presencia opresiva del padre, especialmente donde todavía rige el fenómeno del machismo, o sea, la superioridad abusiva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer e inhiben el desarrollo de sanas relaciones familiares. Va describiendo muchísimas situaciones, como veis, según revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios. El hombre está llamado a garantizar el desarrollo unitario de todos los miembros de la familia. Tendrá que tener una generosa responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de la madre, un compromiso educativo solícito y compartido con la esposa, un trabajo que no disgregue a la familia, sino que la promueva en su cohesión y estabilidad, un testimonio de vida cristiana adulta que introduzca más eficazmente a los hijos en la experiencia viva de Cristo y de la Iglesia. Y después de hablar del hombre en cuanto esposo y padre, de hablar del niño. Dice que es una característica del mundo cristiano la especial atención al niño. Atención especialísima, una profunda estima por su dignidad de persona, así como un gran respeto y un generoso servicio a sus derechos. Esto vale respecto a todo niño, adquiere una urgencia singular cuando es un niño es pequeño, cuando necesita de todo, también cuando está enfermo, pues minusválido, delicado. Procurando y teniendo un cuidado tierno y profundo para cada niño que viene a este mundo, la Iglesia cumple una misión fundamental. Está llamada a revelar y a proponer en la historia el ejemplo y el mandato de Cristo, que ha querido poner al niño en el centro del reino de Dios. Dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Repito nuevamente lo que dije en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahora cito una cosa que dijo en la ONU. Deseo expresar el gozo que para cada uno de nosotros constituyen los niños, primavera de la vida, anticipo de la historia futura de cada una de las patrias terrestres actuales. Ningún país del mundo, ningún sistema político puede pensar en el propio futuro si no es a través de la imagen de estas nuevas generaciones que tomarán de sus padres el múltiple patrimonio de los valores, deberes y aspiraciones de la nación a que pertenecen, junto con el de toda la familia humana. La solicitud por el niño, incluso antes de su nacimiento, desde el primer momento de su concepción, lo dijo en la ONU, y a continuación, en los años de la infancia y de la juventud, es la verificación primaria y fundamental de la relación del hombre con el hombre. Por eso, ¿qué más se podría desear a cada nación y a toda la humanidad, a todos los niños del mundo, sino un futuro mejor en el que respeto a los derechos del hombre llegue a ser una realidad plena en las dimensiones del 2000 que se acerca? Entonces dice que esto, que es una nota irrenunciable de los cristianos. Así los niños crecerán en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres, cita el texto de San Lucas que se refiere a Jesús en la casa de Nazaret, y serán la ayuda preciosa para edificar la familia y la misma y para la santificación de sus padres. Después pasa a hablar de los ancianos y con eso termino. Dice que hay culturas que tienen una singular veneración y un gran amor por el anciano, que lejos de apartarlo de la familia, o sea, soportarlo como un peso inútil, insertan al anciano en la vida familiar, en la que toman una parte activa y responsable. Otras culturas, especialmente como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, dicen, cuando el desarrollo industrial y urbanístico ha sido desordenado, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación, que son fuente a la vez de agudos sufrimientos para los mismos ancianos y de empobrecimiento espiritual para muchas familias. Es necesario que la acción pastoral de la Iglesia estimule a todos a descubrir y a valorar los cometidos de los ancianos en la comunidad civil y eclesial, y en particular en la familia. En realidad, la vida de los ancianos ayuda a clarificar la escala de valores humanos, hace ver la continuidad de las generaciones y demuestra maravillosamente la interdependencia del pueblo de Dios. Los ancianos tienen además el carisma de romper las barreras entre las generaciones antes de que las barreras se consoliden. ¿Cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los ancianos? ¿Y cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas? Cito un texto de los Proverbios, muy bello, muy bello. Dice: la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos, o sea, los nietos. Corto aquí porque si no pasaríamos al tema del aborto, del servicio a la vida, y lo vamos a tratar el sábado próximo globalmente, todo eso ya de forma mayor, mejor cortar aquí para no andar truncando, digamos, el desarrollo.